Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Continuamos y seguimos en este contraataque. La guerrilla mediática en la casa hoy, 4 de febrero. El contraataque viene con todo y recordándole a todas y a todas gracias a quien sale este programa, a un comandante en jefe que salió, bueno, desde todos los rincones de Venezuela, un 4 de febrero, a retomar y a devolverle la dignidad nacional a nuestra patria. También sale gracias a un pueblo que acompañó a ese mismo comandante ese 4 de febrero, todas las veces que fueron llamados y seguirán siendo llamados a elecciones populares, a la participación popular, por supuesto el glorioso pueblo venezolano. Salen gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, donde todas y todos nos subordinamos a ellas, del ministro Fidel Barbarito para abajo. Bueno, Vladimir Sosa, Sinamay González, Enza García, Randall Borges, Luigi Nobrachi, José Gregorio Sánchez, Gustavo Yapol y bueno, y toda la parranda de gente que hace vida en Alba Ciudad. Bueno, también queríamos enviarle un saludo armado, un saludo grandísimo a todas las emisoras hermanas que nos retransmiten y por supuesto las que quieran hacer parte se pueden comunicar con nosotros y nosotros a contraataque56@gmail.com, contraataque56@gmail.com y compartir alguna de las informaciones que nosotros por acá tenemos y hacer un vínculo ahí fraterno y contribuir a la guerrilla mediática. Bueno, también se pueden comunicar a dónde se pueden comunicar con nosotros. Hay diversos puntos y por supuesto la más importante, las redes sociales que no descansan y que hoy están, bueno, súper activas en @contraataque963. Ahí nos pueden conseguir, agregar y bueno, retuitear y comentar, solicitar canciones, temas, denuncias, todo lo que ustedes quieran. Y por supuesto también estamos en el Cara del Libro o Contraataque pendiente y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Tienes ahí varias formas de comunicarte con nosotros y también a los teléfonos 02-12-562-7949 y la mensajería de texto. Hoy te puedes comunicar al 0426-639-6959, 0426-639-6959. Ahí también estamos a tiro para ver todas las solicitudes que hagan, comentarios en esta hora de la guerrilla mediática en la casa. ¿Quiénes están con ustedes y van a estar por una hora de locura? Mi persona, Hirosa Michinó, y por supuesto al equipo de producción de Contraataque pendiente, que por supuesto Gustavo Yapol y Nair Mansur, y en los controles se encuentra DJ Puchi. Así que DJ hoy está, el DJ Puchi está más combativo que nunca. Y bueno, vamos a estar con ustedes leyendo algunas noticias y por supuesto conmemorando y compartiendo con ustedes ese especial de escuchar a nuestro comandante aquel 4 de febrero. Seguimos en la onda porque el 4 de febrero es la revolución para siempre. Nos vamos y ya regresamos con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Ya volvemos. Mi gente. gente, por mi nación, que he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. Con la fuerza indómita del Espíritu del Cristo Liberador, del Cristo de Palestina, dedicamos este canto al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y a los hombres y mujeres que hicieron posible este acto heroico del pueblo uniformado y del pueblo en la calle. ¡Viva el comandante Chávez! 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor, he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación, he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor, he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación, he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación, he recuperado por mi bandera. Continuamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, estábamos escuchando ahí a 4 de febrero, grupo musical Caleb. Y bueno, hoy Alba Ciudad se encuentra completamente combativa y militante. Y no podemos dejar de lado ese hashtag que está, bueno, retumbando desde tempranas horas de la mañana. Porque bueno, es 4F, Revolución para Siempre. Venezuela lo grita en redes sociales. Bueno, el Día de la Dignidad Nacional se posicionó como tendencia en Venezuela este martes, como se conmemoran 22 años del por ahora del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el que 4 de febrero estimuló una avanzada popular que con indignación sufría los embates de la crisis del capitalismo. Pero bueno, no les voy a dejar ni voy a hablar más cháchara, porque tenemos acá un audio bien bonito donde el mismo comandante está, bueno, escucharemos de sus propias palabras aquellas gloriosas frases. Bueno, este especial lo monta su creando y bueno, vamos a compartirlos con ustedes. 4 de febrero de 1992. Ayer un por ahora, hoy un para siempre. Si algo a mí me llenó de indignación y lloré, fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia junto a mis compañeros y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre en una medianoche oscura y tenebrosa y terrible, con un fusil y con una esperanza y con un sentimiento indescriptible. Ciertamente nuestras probabilidades de éxito eran bastante reducidas, y sin embargo no dudamos y atrás dejamos una vida. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital, es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Lo tengo grabado aquí. Sé por ahora fue algo impactante y algo que quedó para siempre. Yo dije, sea lo que sea, yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para ayudarlo a él, ¿verdad? Ningún hombre en Venezuela se había echado las responsabilidades de nada. En aquel momento, aquel militar desconocido se le echó. Pues. Yo dije, este es el hombre que va a mandar en Venezuela. Esa fue la clave del éxito. Esa frase llegó al 90% de los venezolanos. El por ahora era un decir hasta siempre. Lo primero que leía la señora mía fue, ese militar va a ser el próximo presidente de Venezuela. todavía me escalofrío de pensarlo, lo que pasó ese día, que fue el único hombre que tuvo sus pantalones bien puestos para decir, ya está bueno. Mira, por ahora, eso es muy grande, eso valió la pena y seguirá valiendo la pena. Un día como hoy, regaron su sangre unos muchachos. Unos muchachos que salieron, o que salimos, cargados de amor y de patria, también de dolor, pero con una esperanza y una fe. Salimos a conseguirlo con el pueblo aquel día. Nos cansamos de todo aquello que habíamos vivido. Nosotros no somos golpistas. Nosotros somos revolucionarios. Un movimiento revolucionario. Un movimiento patriótico. Golpistas son los que se unen a la oligarquía para atropellar a su propio pueblo. Los rebeldes del 92 tenemos bandera y tendremos bandera siempre. Los rebeldes del 92 somos patriotas que defendemos y defenderemos para siempre la patria, su soberanía, su independencia, su libertad. Un triunfo del cumplimiento de un sueño que estábamos soñando y que por fin se comenzó a cumplir ese día. Todavía sigue siendo el líder que yo más admiro después de Simón Bolívar. Lo admiro a él como persona, como revolucionario, como militar que fue y como defensor de esta patria. Él es un hombre muy bueno, Dios lo cuide. A raíz de ese 4 de febrero vino ese despertar de todo el venezolano con un amor hacia su patria y queriendo llevar a su patria a lo mejor, eliminar toda la pobreza y en un país que sea de calidad. Porque ese es el amor de nosotros, Chávez. El 4 de febrero recogió el anhelo y la esperanza de millones durante siglos. Esa es su fuerza. Y esa fuerza creo que no se apagará nunca y depende de nosotros. Hoy más que nunca, hoy más que ayer, aquí estamos, en plena batalla, construyendo el camino de la Venezuela bolivariana. 4 de febrero, bendito seas para siempre, quedarás grabado eternamente en las páginas de nuestra historia. De febrero de 1992. Ayer, un por ahora. Hoy, un para siempre. Bueno, ese fue 4 de febrero de 1992, narrado por su principal coprotagonista, porque bueno, también uno de los protagonistas más importantes fue el pueblo que acompañó y la Fuerza Armada Nacional que acompañó al comandante ese día que cambió y le dio una vuelta bien interesante. Por acá, La Iguana TV nos tiene y vamos a también estar compartiendo con ustedes en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, la última carta que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, aquel entonces, dedicó al pueblo el 4 de febrero. Dice: cuánto lamento estar ausente físicamente del territorio patrio por primera vez en esta luminosa fecha de parto para sí, pero así lo exige la batalla que estoy dando por, bueno, mi plena recuperación aquí en Cuba. Eso lo escribió estando el comandante en Cuba en plena recuperación. Lamentablemente no pudo estar. Y una de las citas también dice: bueno, 4 de febrero, bendito seas por ahora y para siempre. Hasta la victoria siempre. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Ahí lo comparte, el contenido de la carta es bastante extenso. Y bueno, también los pueden leer en nuestro dominio de pobre. Bueno, formar parte. Por acá también Telesur nos dice que la etiqueta 4F Revolución para siempre se posicionó este martes como tendencia en las redes sociales, les había comentado, así que todavía están en chance de, bueno, compartir por qué ese 4F es revolución para siempre. Así que ya sabes, numeral 4F revolución para siempre y el comentario que quieras agregar bueno, para formar parte de estos 22 años de la dignidad nacional que nos trajo nuestro comandante Hugo Rafael. Bueno, esa rebelión cívico-militar estimuló una avanzada popular que con la indignación sufrían los embates de la crisis del sistema político capitalista y que 6 años después, en 1998, bueno, maduraría con la victoria electoral del comandante Chávez, hecho pueblo, bueno, y limpiando Miraflores, porque le hicieron fuera una exorcisión a Miraflores desde que entró el comandante Terno. Así que bueno, esto fue para ustedes. Espero que hayan disfrutado. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos. También tenemos aquí unos compañeros de Barrio TV que nos van a estar echando el cuento más adelante. Tenemos aquí a Jan y a Joel. Así que no te despegues de nuestro dial 96.3 con Alba Ciudad, la guerrilla mediática en la casa. Ya regresamos. Repletas de homo sapiens que procuraron discos y casetes para el diario. Salpican las canciones entre un montón de edades y entonan las que pasan y no pasan por la radio. Mi cabeza llama en hueca porque te di baladas con la punta de los besos que dejaron los amantes. Con adióses que repletan los andenes y aeropuertos, con la prisa que vuelve. Viajero terminable, viajero terminable, viajero terminable. Y donde me hice daño quiero dejar señales, algo así como cuidado, camino traga tiempo. Solo aprendí a crecer cuando el dolor fue ya muy grande. Y me lo dijo un sucio charco que reflejaba el cielo. Como las musas van siempre libre de culpa, el tiempo es quien se bebe los empeños que le importan. El éxito maldito cobra un precio muy violento. Masoquismo a largo plazo y exigencia de luz corta. ¿Quién te dijo que no sé despeinarme en armonías y enquistarme en ultraversos aunque nadie entienda nada? Lo que pasa es que me aburro si no pago los impuestos. ¿Con qué costeo el poco fuego y mucho humo de otras pajas? Paradigmas son esos cantores más genuinos que entre palos nos parieron arte revolucionario. Cantáronle a los pobres y a sus sueños más divinos, y los pobres kilo a kilo lo volvieron millonarios. Y la pasión me arrastra a sumarme a los torrentes donde mi trova ligera y algo abstemia no se traba. Mi compromiso empieza en la sonrisa de la gente, cuando ya sin ser ingenuos la pasión no se le apaga, no se le apaga, no se le apaga. Oh, oh, oh. Thank you. continuamos en este contraataque en la guerrilla mediática en la casa. Bueno, ahí compartiendo el eco en la plaza de Buena Fe. Y bueno, si quieres formar parte y solicitar una canción ahí al Puchi, que está en los controles, a súper atento, nos puedes escribir al 0426-639-6959 y también en el Twitter, @contraataque. Sí, 963, @contraataque 963. Se me mezclan ahí todos los títulos que tengo en la cabeza. Un saludo por aquí, nos escribe Ineir Mansur, que está en sintonía en sus vacaciones. Y bueno, y haciendo la tesis, esta muchacha más fajada. Es raro que no esté aquí. Ineir está de vacaciones, pero viene a Contraataque. Ese es el amor que le tiene ella a Contraataque. Contraataque es un espacio para relajarnos. Y así en vacaciones, bueno, venimos también. Saludos a Ineir y a Gustavito, que están también en alguna parte en sintonía de este Contraataque. Bueno, pero tenemos por aquí a compañeros, porque la mejor forma de conmemorar este Día de la Dignidad Nacional es con los logros de la revolución. Y bueno, Barrio TV es uno de ellos. Y aquí tenemos a Jan Corrales y Joel Corrales, militantes de Barrio TV de La Pastora. Así que bueno, Jan y Joel, cuéntenos un poco de cómo ha sido esta experiencia, que bueno, es fruto concreto de la revolución bolivariana, de que bueno, jóvenes puedan expresar su visión del mundo frente a las cámaras. Bueno. Quirojo, a tu programa en esta prestigiosa radio, a la ciudad. Un placer de verdad estar aquí en tu programa Contraataque. Bueno, sí, Barrio TV es un canal interparroquial, un nuevo canal multiparroquial de Caracas. Está conformado aproximadamente por 8 sedes. Barrio TV en este caso rompe con un esquema tradicional, porque fíjate, no es un canal como tal tradicional que tiene una sede y emite los contenidos desde la sede. Barrio TV es al contrario, tiene múltiples sedes, aproximadamente 8 parroquias de Caracas, en donde esos contenidos son los que alimentan esa programación del canal. Está la sede de Antímano, está la sede de La Vega, Ciudad Caribia, El Valle, Petare Norte, Petare Sur y nosotros, Barrio TV La Pastora. Perdónen si se me escapa una sede, pero han crecido nuevas recientemente, como por ejemplo en el estado Miranda. Es una desgracia. Sí. ¿Cuántos me estás diciendo? ¿Cuántos? 8 aproximadamente consolidadas. Ah, bueno. Hay otras que están en proyectos como en el estado Miranda y es en Vargas, solicitudes. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que el pueblo ahí? ¿Ustedes hacen televisión? Sí, fíjate, somos muchachos de barrio que agarramos una cámara y empezamos por ahí a hacer. Una vez que nos capacitamos en el manejo de cámaras, somos integrales, eso sí. Es que el pueblo lo educa. Exactamente. Mira, esto es una desgracia. Culpa de Chávez. Todo es por culpa de Chávez, sí mismo. Entonces, fíjate, nos preparamos de manera integral, no solo cámara, somos ancla también, aprendemos a manejar iluminación, sonido, asistencia. ¿Y cuánto pagan ahí? Porque eso no se lo pueden dar gratis. ¿Cuánto pagan? Cuéntame. No, bueno, fíjate, hay una pequeña beca, un pequeño incentivo. Ajá. Para los que estamos involucrados en ¿cuántos millones son esos? Oye, imagínate, un poco de millones ahí. Un poco de millardos, no, voluntad y militancia. Más que todo es lo importante. O sea, no pagan, no tienen una mensual, no les exigen una mensualidad fija de millones y millones y millones. No, porque, ¿no? Fíjate, los proyectos que probaron, los recursos, son más que todo para compra de equipos en un principio, pero hay instituciones que nos apoyaron, como el Consejo Federal de Gobierno, Gobierno del Distrito Capital, y ese capital fue más que todo para adquisición de equipos. Aclárame si le pagan o no le pagan a Barrio TV. No tenemos un sueldo fijo como tal. ¡Qué horror! Diferente. Esta gente le da la carrera más cara. Ahorita en los, bueno, en el espacio de comunicación y no pagan nada. Y los ¿en qué áreas ustedes son integrales, no? Integrales. Porque, aparte son integrales. Ajá, entonces cámara. Cámara, asistente, ancla como tal. Ok. Reportero, luminito, sonidista, de manera integral. Pero si recibimos un incentivo, vale, una cierta bequita que no es un sueldo fijo como tal, pero. Ah, no, ya va, es que, corrección. Ellos no pagan por la formación, a ellos les pagan una beca para formarse. Esto es culpa de quién, Puchi. Esto es una desgracia. Realmente es una desgracia. Exactamente. Tiene un solo culpable. Fíjate, hay un proyecto, aparte de las 8 que ya están consolidadas aquí en Caracas, en el estado Vargas, en el estado Miranda, y va a crecer aproximadamente a 12 sedes de Barrio TV que se van a extender a nivel nacional. Ok, bueno, aquí tenemos a Joel y a Jan, que todavía no ha hablado del todo. Jan sí habló, el que no ha hablado poco es Joel, pero vamos a seguir compartiendo con ellos, que nos expliquen un poquito de esta experiencia, que es una desgracia de la revolución bolivariana, que estos muchachos estén haciendo televisión a costillas del Estado. Desgracia. Bueno, esta experiencia vamos a seguirla

haciendo televisión, ¿no? Lo impensable. Bueno, sí, yo en cámara me he enseñado mucho a usar la cámara y todo eso, pues, a grabar. ¿Qué materiales han hecho? ¿En qué más o menos han trabajado? ¿Cuál ha sido tu, bueno, tu experiencia ahí como camarógrafo? ¿Qué edad tienes tú en principio, Jan? Yo, ajá, 17. 17 años, ¿y cuánto tiempo tienes haciendo cámara? Como un año y medio. ¿Y más o menos en qué te especializas? Bueno, más que todo en cámara, me gusta ir a la cámara nada más. Oh, okay. Pero he hecho las otras cosas, que si guiones, cosas así, pero no me gusta mucho, sino cámara. Ok, o sea que son ahí, tienes una formación integral, pero te estás puliendo en la parte de camarógrafo. Bueno. Y también edición, pues edición también le meto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué más buenos, qué trabajos has hecho que recuerdes en este momento? El caso de Diana. ¿Caso de Diana? El caso de Diana que hubo en Valencia. Qué bueno. Ya que está un poco tímido. Joel, ah, conchale, tengo aquí Joel, Jan. Bueno, Joel. Bueno, relájate, vale, que contrata, que la gente quiere conocer la experiencia para ver si se suman todos esos chavos y muchachas que quieran, bueno, hacer la experiencia. ¿Cómo llegaste tú a Barrio TV? O sea, cualquiera puede llegar a Barrio TV o te necesita tener un currículum ya de estudios audiovisuales para entrar a Barrio TV. ¿Cómo llegaste tú? No, bueno, mi tío ya estaba en eso involucrado, pues, en las cosas de cámara y cosas así. Entonces él me dijo que se me quería ir por unos talleres de cámara, ediciones y talleres. Entonces yo le dije, ah, sí, vale, me interesa la cámara, la edición, ese, de ese tema, pues. Entonces le dije para participar. Entonces así fui dándole, hasta aquí está el sol de hoy. ¿Y qué crees? ¿Invitarías tú a los demás a que se incorporarían a las demás sedes de Barrio TV? ¿O qué mensaje le darías tú a los demás, las demás personas que te están escuchando para que formen parte de esta sede? No, bueno, a los flojos que están ahí en su cama, le digo que se levanten y hagan algo, pues, algo de cámara, edición, unos talleres, pues, que aquí les podemos dar en Barrio TV, les podemos dar los talleres de edición, todo, algo incorporado ahí, pues. Qué bueno, qué bueno. Bueno, síguenos contando, Jan, sobre toda esta experiencia y la formación, porque veo que más o menos tienes, ¿cuánto tiempo tienes dentro de Barrio TV? Tengo prácticamente desde que comenzó el proyecto, aproximadamente hace 2 años y medio. Okay. Desde el ciclo básico de la primera corte vengo yo. Y bueno, ha sido un proceso integral. Oye, también quisiera aprovechar la oportunidad para darle un saludo a los compañeros o compañeritas que no pudieron venir porque se encuentran en clase. Mauricio, Anderson y Leonardo, un saludo por acá. También Moraima, Ali, parte del equipo. Somos un equipo, de y verdad. Se te está quedando gente integral por fuera, seguro. Sí, sí, disculpe muchachos, pero no todos los puedo nombrar. Y bueno, fíjate, Barrio TV te da la oportunidad de eso, de crecer, no quedarte solo en un área específica, sino de alguna otra manera pasar por otras áreas de la producción audiovisual. Pues esto de alguna otra manera es un proceso enriquecedor porque no te quedas encajonado, pues entonces te da como mucha esa libertad de hoy ser camarógrafo, mañana ser ancla, aluminito, te da esa libertad, pues un proyecto. Y de conocer todos los procesos de la comunicación. Antes era una actividad bien, bueno, aún sigue siendo una actividad bien sectorizada, donde, bueno, el camarógrafo no tiene nada que ver con la dirección y no opina ni hace nada al respecto. O sea, eso es un concepto también bien, bien rígido de coartar incluso la posibilidad de que ustedes como comunicadores integrales puedan, bueno, decir un plan o cambiar un guión y poder ahí aportar a las producciones que no sean tan, tan rígidas, ¿no? Claro que sí, de alguna u otra manera es enriquecedor. Fíjate que el hecho de que ya el nombre del canal sea Barrio reivindica el mismo, porque muchas veces por los medios de comunicación, cuando hay un medio de comunicación, un barrio, cuando hay un incendio, una desgracia, un muerto, entonces ya nosotros de alguna u otra manera reivindicamos el mismo, pues ya con el nombre de Barrio TV reivindicamos de que, bueno, el barrio no solo es violencia, que eso es otro problema, porque el problema es que siempre lo muestran, te muestran de manera lo más feo del barrio. Descontextualizado, exacto. Cuando nosotros, el barrio es tan hermoso, realmente. Exacto, y hay tantas cosas tan que sabroso contar, exacto, tanto ritmo, tantos grupos culturales que hay en el mismo barrio que hay que mostrar, se me salió el puertorriqueño aquí, hay que mostrar y eso, pues nosotros lo reivindicamos con todas las escuelas de Barrio TV que están en esas parroquias que nombré anteriormente. ¿Y qué proyectos tienen ahorita, hoy en día, con las virtudes que le da la Revolución Bolivariana para expandirse? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, fíjate, ahorita recientemente llevamos al Fondo de Responsabilidad Social en Conatel aproximadamente 12 programas pilotos para que no sean financiados por el mismo fondo, pues son diversos programas que tratan diferentes temáticas culturales, deportivas, biológicas también, de alguna u otra manera, para ayudar a contribuir pues en ese plan de la nación, que es muy importante para nosotros. Cada programa, de alguna u otra manera, toca y refuerza uno de esos puntos establecidos en ese plan. ¿Y es financiado por el Fondo hasta de... el Fondo de Responsabilidad Social? Tenemos tiempo que lo consignamos hasta allá y bueno, esperamos la respuesta de los compañeros. ¿Hace cuánto metieron el proyecto? Oye, ya el proyecto tiene aproximadamente 2 meses. Opciones justas, pues también cuánta gente de la oposición no se ha lucrado del Fondo de Responsabilidad Social, porque si es un fondo que le da cabida a todo y por supuesto no tiene por qué dejar por fuera experiencia que va a hacerle seguimiento toda esta aprobación del Fondo de Responsabilidad Social, y bueno, con las correcciones que haya que hacer, pero que sí se pueda ejecutar ese... esos 12 programas que ustedes prepararon, ¿no? Claro, y que de manera justa y equitativa se distribuyan esos recursos que están ahí precisamente eso, pues para apoyar, el nuevo pueblo que está haciendo esa nueva comunicación. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para solicitar el Fondo de Responsabilidad Social la aprobación de estos 12 programas? Claro, precisamente es una obligación pues de este fondo el financiar proyectos de productores nacionales independiente, y bueno, nosotros valiéndonos de eso, ya que ese fondo fue creado para eso, hicimos ese recurso pues de financiamiento. Ya nos comentaron de que lo han revisado y eso, pero esperamos que le den como que 3R de aceleración de ver la propuesta de que Barrio TV vaya a TDA, Televisión Digital Abierta, y queremos como colchón que transmitamos una vez que estemos en TDA, pues en Televisión Digital Abierta, pero de verdad necesitamos eso, porque tengan esos 12 programas de una u otra manera. ¿Nos incluyen todas las sedes de Barrio TV? Exacto, porque cada sede postuló un programa, pues. Por ejemplo, el de nosotros, que se llama En la Esquina, es un programa que da participación a la comunidad. El programa, el formato es que llegan a una esquina de nuestra parroquia La Pastora, que tiene muchas esquinas muy conocidas, y hablan. Por ejemplo, ahorita el tema de la guerra económica contra el pueblo venezolano. Entonces, los mismos vecinos debaten ese tema, discútenlo desde su punto de vista, y son ellos quienes son el hilo conductor de ese programa. O sea, que el set es una esquina de La Pastora. De La Pastora, exactamente. Oye, qué bonito. Cuéntame más de otro. Bueno, está el programa Biosfera de los compañeros de Barrio TV El Valle, que es un programa ambientalista, más que todo la lucha por esas especies que están de alguna u otra manera en extinción en el país. Entonces va a mostrar un poco el trabajo de esos compas ecologistas a nivel nacional que hacen para garantizar de que los mismos no se extingan, pues. Bueno, estos son parte de los 12 programas que va a responsabilidad social para su financiación. Sabes, Frida, es que vino